Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a un nuevo episodio de Saga Podcast. ¡Ay, misión! En este episodio en el que el Graf se rompió el trasero, está con nosotros más madrazos que presenció el hecho. ¡Fue horrible! Hola. Está el Necro, que lo vio y se rió. Puta, güey. Sin pedos, me reí sin pedos. Pero me había pasado a mí, pinches ojetes se ríen. Capaz. El Graf que lo sufrió. ¡Qué pinche ranazo! Dio su costalazo. Y yo, la maldad, ya no me acuerdo quién era. Que también lo vi desde lo lejos, lo que íbamos a la tienda por un chesco. Pero es culpa del vecino que puso azulejo y pues está resbaloso, está lloviendo. No mames, es su puta entrada de carro, güey, azulejo, qué pedo. Pero ya ves, les encanta, ¿no? Hay gente que le gusta que su carro entre con estilo a la casa. Entonces, si ya estoy rodando sobre asfalto todo feo, duro, lleno de baches, que a mí me tocan un azulejito. Pero si uno viene con Crocs piratas, güey, en medio de la lluvia, pues se merece el ranazo, güey, no pa. Y más por pinche traer Crocs. Pobre, güey. Pinche pobre, porque... Aunque hubieran sido Crocs originales, a lo mejor sí tenían un poquito más de... De agarre. De agarre, ¿no? Y lo que pasa es que normalmente no me gusta traer zapatos sin agarre, güey, por ese mismo miedo. Pero la flojera fue más. Y más porque... Y lo que te costó, güey. Cosa que le dan miedo al Graf, no traer zapatos con agarre. Es que si ves, soy bien ambivalente. O uno, uso pinches guaraches o no traigo zapatos. Pero entre semanalmente siempre traigo botas de esas matavíboras, güey, con punta de metal. Ajá. Entonces soy así como que un poquito de ambos lados, ¿no? O nada, o protección total. Ah, huevo. Protección total. Como Lady Specific. Sí, Barbara Blade. O básicamente Lara Croft. Lara Croft. Dos. Combinada con. Perdón, Indiana Jones. A huevo. Ah, salud. Salud. En este mes del terror, Man Madrazos nos va a contar algo bien espeluznante. No. Ay, sí, cuéntanos. No sé, sí, cuéntanos, algo que nos dé miedo. La edad. Sí. Puta, no mames, güey, está cabrón la edad. Ahorita, como ya estamos viejitos, estábamos temiendo que, yendo a la tienda, empezó a llover. Y dijimos, ay, a ver si no amanecemos malos mañana. No, al principio dijimos, güey, nah, pinche, lluvia no la pela, güey. Caminábamos kilómetros, güey. Sí, sí, pero sí. Caminábamos. Éramos bien hardcore. Pero pues y no, ahorita, güey. Ahorita caminamos 100 metros y ya, pinches. Dolor de caballo, güey. Pinche dolor de caballo, güey. No mames. Todo cambió cuando la nación de la edad atacó. Sí, no manches. Sí, a huevo. Ya pasó. No mames, güey. Hasta eso sí puedo caminar bastante así, caminando así normal. Corriendo, de verdad, nunca aguanté. Ni de niño, güey. O sea, ¿para qué les miento? Ah, de niño sí, nada, ni madres, güey, siempre fui gordo, güey. De niño corría kilómetros, güey. Lo que decía, yo creo que genéticamente estoy indispuesto a tocarme los dedos de los pies con las manos. Nunca lo logré, dije, no sé qué chingados comen los otros niños, pero lo mío llena más, porque nunca he alcanzado. O como doble, chingue tu madre. ¿Alcanzar mis dedos o comer comida? No, pues comer comida. Yo sí era delgado y bello, ahora ya no, ahora soy... Sigue siendo delgado, güey, no exageres. No. La gente flaca siente que por... ¿Ves tu panza? No. Por dos pinches kilos, güey, ya están así. No mames, estoy marrano. 15. ¿Eh? 15. Tengo 30, güey, te chingas. Bueno, 20. La verdad, creo. ¿Ves, güey? Porque ya no he podido tragar tanta basura como antes. Las responsabilidades, amigo. La falta de chamba, pinche beca, con así de aplícate. Aquí un podcaster se está muriendo de hambre. Estás tragando y te estás muriendo de hambre, güey. Pues no estoy comiendo nada saludable, amigo. Ah, perdón. Sí, porque resulta que lo saludable cuesta más. A huevo. De hecho. Sí, güey. Pinches ensaladas, güey, no mames. Bueno, las ensaladas tampoco son eso. Si vas a un pinche Polanco a comprarte una ensalada, güey, mereces que te cobren lo que te cobran, cabrón. O sea, hay que ser bien pinche pendejo. La lechuga sigue costando como 7 pesos la pieza, güey, no mames. No, ya cuesta 10, creo. Mames. Ah, me la vendieron barata la última vez. Ey, güey. Cara de... Puedes ir a pinche Aurrera o a la pinche Central o algo, güey. Ah, la Central te la venden a 5, güey. Ajá, y sin por eso yo voy a la Central, güey. Ah, con razón. Y ya, güey, sin pedo te haces tu pinche ensalada y te la llevas a tu topper, güey. Sí, y bueno, que dices, pinche lechuga, no sé, güey, te alcanza para 2, ¿no? Creo. ¿Ensaladas? Sí, grandes. Más, güey. No, pues estamos hablando de tamaños grandes, güey. O sea, que llenen. A huevo. Pinche ensalada. Yo no me lleno de ensalada, güey. Tendría que comerme la pinche lechuga completa. Pues cómetela, güey. Después me da hambre bien rápido. Pues es que es agua, güey. La lechuga es agua, güey. Pura fibra. No, pura fibra, güey. No, no puedo. Eso da miedo, la dieta que tiene uno que seguir cuando se hace viejito. Ya no puede comer como cuando es joven, papas y refresco. Ahorita sí me he sacado de la pena acá con las papitas, pero en la noche... ¡Ay, voy al baño, me di un retortijón! ¡Ya valió ver esto! Estamos muy viejos. Y en esa tónica del terror, el Necro nos va a platicar... ¡Al terrorífico! Una pendejada antes de trastalquear. Bueno, y es que estaba leyendo unos cómics. Y eso da miedo a su edad. Y sigue leyendo cómics. ¡No mames, monito! Los sí, no mames. No, pues en el cómic de la semana. El cómic de la semana. Esta semana me dediqué a leer Street Fighter vs. Darkstalkers. De la compañía de publicación de Udon. Ya ves que es esta compañía que hace normalmente, precisamente cómics basados en personajes de Capcom, ¿no? Jamás había oído de ellos, güey. No mames. Son de veras, ¿no? Estoy siendo sarcástico. Ah, bueno. Ya escrito por Matt Moylan y con el arte de Hanzo Steinbach. ¿Qué pedo? Sí, así se llama. Hanzo Steinbach. Fue una publicación que salió en febrero del año pasado, del 2017. Uy. Y fueron 8 números. Bueno, 9 si contamos que fue del 0 al 8. Ok, entonces bueno. La verdad es que yo lo empecé a leer porque pues soy fan de Street Fighter, soy fan de Darkstalkers. Dije, voy a leer algo que tenga que ver para los programas de terror de la saga. Bueno, programas halloweeneros de la saga. Y además leer ese cómic es como leer 2x1, ¿no? Porque ya no tienes que leer un Street Fighter y un Darkstalkers, ya vienen pegados. Exacto, ah bueno. ¡Qué pendeja! ¡Ah, bueno! ¡Qué inteligente! Exacto. Y pues bueno, güey, aparte de que el arte está bastante chido visualmente, bastante amigable. La historia no está así que digas pinche chaquetes, nada, no, está divertida. Está bastante divertida. Comienza con el Yeda saliendo del infierno. No estaba en el infierno, perdón, estaba en el Makai Kingdom. Que es como una especie de. ¿Cómo se le dice? De infierno limbo, sin ser infierno. De un limbo, es un limbo. Ah. Que había sido metido ahí por el papá de Morrigan, ¿no? En una guerra que fue hace milenios. Entonces ya logra salir de ahí. Ahorita la única familia que reina en el Makai es la familia Island, que es la de Morrigan, porque pues el Dimitri en un cómic previo hace que lo encerraron en hielo y lo mandaron a volar literal al espacio, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces la casa Maximoff está ahorita tumbada, no tiene líder. Entonces los únicos así que gobiernan el Makai es Morrigan, ¿no? Y bueno, se sale este güey y empieza a planear cómo tomar el Makai para sí. Y pues parte de eso es juntar energía y luchadores, que básicamente pues van a hacer eso, ¿no? Luchar energía. Y se roba manda a Lilith, uh-huh. Porque Lilith ahí es parte del equipo de Yeda. Ajá. Porque en el cómic, ya ves que la historia original es que el papá de Morrigan separa el alma de Morrigan en 2 partes. Una es Morrigan y la otra es Lilith. Pero bueno, en el cómic realmente el alma de Morrigan se queda en un cofre. Bueno, la otra parte del alma de Morrigan se queda en un cofre que tenía su jefe ahí guardado. Yeda, antes de ser encerrado y ese desmadre, descubre ese cofre y le da un cuerpo. Y ese cuerpo es Lilith, ¿no? Ajá. Entonces porque es ahorita parte de su crew. Y empieza a raptar luchadores y los lleva como al Makai, ¿no? Y entre ellos es, bueno, el cómic al siguiente. Este se ve a la Chun-Li despertando en un pinche bosque. Y dice, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y se encuentran unos pinches insectos, mutantes, gigantes, extraños que quieren comérsela. Bueno, obviamente les parte su madre, llegan más insectos de esos. Les parte su madre. No, llega Ken y llega Sagat a hacerle paro. Así de, aquí estamos los chacotazos, ¿no? Huevo. Así de, ah, no mames, pues qué pedo con su vida, ¿no? Aquí el Sagat es bueno. Porque ya ves que en la versión de Street Fighter 5, bueno, de Street Fighter 4. Bueno, en 4, los juegos también ya se volvió bueno. Ajá, de Street Fighter 4, Sagat ya no pertenece a Shadaloo. Ajá. Se sale y se vuelve, ya sigue como la senda del bien, ¿no? Sí. Tratando de redimir sus pecados, e incluso hasta parte de su... De, bueno, más bien uno de sus maestros es el Dalshim, que le ha enseñado a cómo controlar su vida, ¿no? Más madrazo, si tú te encontraras unos insectos gigantes así mutantes en un bosque, ¿qué les harías? Somos putazos, ¿no? A huevo. Como la Chun-Li, ¿no? Sí. A huevo. Ajá, entonces ya dentro de este mismo pinche bosque se encuentran a Felicia y a John Talbain. Ajá. Ya se agarran ahí como un poquito a putazos pensando en estos güeyes que pues eran más monstruos que se los querían comer y luego ya ven que no, se vuelven patitos, ¿no? Ahí te van contando diferentes partes de la historia de cómo la Laura se va adentro del Amazonas ¿La de Street Fighter 5? Ajá, la de Street Fighter 5 a buscar una leyenda que le contaba a su abuela de un hombre pez que vivía dentro del Amazonas. El pinche Recubo. El pinche Recubo y se pone a agarrarse a putazos con él porque pues, ocupaba... Porque brasileños. Porque pinche, quiero un oponente digno, ¿no? Al final le gana el Recubo y se la lleva, güey. Y ya no te dicen a dónde se la lleva nomás, así que se la llevó ya, chingue su madre, ¿no? No, pues el Recubo yo creo que vio a la Laura y dijo... De hecho, o ves por ahí al Zangief enfrentándose a unos Sasquatch y cosas así, ¿no? Entonces el cómic, bueno, la historia principal, no aparece Ryu, ni vergas, o sea, aparece ahí como en un par de viñetas, porque está entrenando con Oro y a Oro lo secuestra la Lilith. Y el Ryu se queda así con cara de, bueno, está mi maestro, ¿no? Y ya nada más. Pero los protagonistas son Sagat, Morrigan, Chun-Li, Ken, John Talbain, Felicia, ¿no? Y los malos son Jedha, Lilith. Y también del otro lado, porque son dos equipos, el de John Talbain, el de Felicia, con Sagat, Ken y Chun-Li. Ajá. Y el de Morrigan, que después ya se une Lilith con ella. Que van por Donovan y van a buscar a la Kuma. Porque el Satsudo enojado es la forma de entrar de la tierra, o así que de la tierra de los humanos al Makai. Entonces el único que tiene el Satsudo enojado es el Akuma, ¿no? Ajá, y ya van a detener al Jedha y todo el pedo. Y por ahí te van mostrando pequeñas cosas como que, por ejemplo, Chun-Li es más fuerte que John Talbain. O porque el Hatsudo tiene esta fuerza demoníaca, de dónde proviene. Y se te van diciendo, es que por ejemplo, no es la primera vez que Chun-Li conoce a un Darkstalkers. O sea, en un cómic también de Udon. Ya se habían previo, hecho. Ya antes Chun-Li se había enfrentado a Morrigan. Porque Morrigan había ido y se había chupado a uno de sus amigos, ¿no? Oh, porque pues básicamente, o sea, pues eso vive Morrigan, ¿no? Chuparse a los amigos de Chun-Li. Es un sucubus y luego va a la tierra a comer. A comer, ¿no? Ajá. Y manda a todos. ¡Ay, a mí que me la chupe! A mí que me chupe en sueños, ¿no? A huevo. No manches, qué locura. Uh-huh. Entonces está bastante divertido y lo chido también es que te demuestran que el universo de Street Fighter, Rival Schools obviamente, que ya sabíamos, y Darkstalker es el mismo, ¿no? Entonces, el infierno en el mundo de Street Fighter es el Makai, que es donde están los Darkstalkers. ¡Damn! Uh-huh. O sea que si te mueres en un torneo de Street Fighter, vas y peleas contra los Darkstalkers. Ándale. Te agarras a putas. Exactamente. Ahí está, no manches, pinche Capcom, a ver, tú que tienes acá micrófonos en la casa. Season 4 de Street Fighter 5, puro mono de Darkstalkers. Ah, y luego ya ves que sale el llamado... Ya ves que en Capcom versus SNK... No, fue SNK versus Capcom. Ajá. Donde salió por primera vez el Violent Kent. Sí. Ajá. Aquí te explican de dónde sale Violent Games. O le dan una explicación, más bien dicho, ¿no? ¿Y de dónde viene? Cuando están en este bosque, peleando contra diferentes monstruos, los ataca Lord Raptor. Oh. Ajá. Y y su horda de zombies. Y precisamente el Ken se vuelve... como zombie. Violent Ken, cuando uno de estos zombies le daña, le hace una rasgadura en el hombro, le daña el hombro. Y parte de esa energía negativa le entra a Ken. Y se vuelve así. Y quien lo termina curando es esta Elena, que ya ves que uno de sus poderes es como la curación. Uh-huh. Uh-huh. Pero ya al final precisamente de Darkstalkers vs. Street Fighter, llega el Ken con el Ryu y así como de, ah, no, qué pedo, la chingada. Y de pronto se transforma de nuevo en Violent Ken, diciéndote que no se curó al Sin. Y se va a agarrar a putas con su cuate. Ajá. Ajá. Y de hecho también te dicen que varios de los personajes de Darkstalkers sí viven en el mundo humano. Como por ejemplo Felicia, como por ejemplo John Talvine, como por ejemplo Víctor. Ajá. El castillo de Víctor, ahí lo puedes encontrar en el universo de Street Fighter. Y te hacen una pequeña alusión también hacia Necro, el personaje de Street Fighter 3. Ahí anda. Ajá. Y que tiene que ver también con estos pedos de Darkstalkers, ¿no? A huevo. Ajá, entonces... Está chido. Está chido. Está bastante pinches divertido, ¿no? Y sobre todo por el hecho de que... Pues, si agarras y dices... Güey, no mames, o sea... Sí, juego Street Fighter y lo que tú quieras. Pero pues también como jugadores de antaño... Pues extrañamos el... Un Darkstalkers, ¿no? O sea, realmente yo... Sí quisiera que hubiera un Darkstalkers nuevo. No sé por qué Capcom... se ha negado durante años a... No, pues porque dicen que no va a vender... Lo que pasa es que hay que admitirlo, el mercado para juegos de peleas es como que un espacio muy chiquito. O sea, a nosotros nos gustan porque crecimos en los 90s y era lo que había en las máquinas. Pero para mucha gente es muy complicado el sistema de juego. Yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, si sacaste un Street Fighter, si sacaste un Marvel vs. Capcom, si otras personas han sacado el King of Fighter nuevo, el Samurai Shodown, el Tekken, ya que te diga Capcom, es que a lo mejor no vende. No, güey, sabes que va a vender, sabes que ese nicho que juega videojuegos de peleas, que se va a los pinches Evos, que a lo mejor son casuales y como nosotros, pero que sí somos fans de los juegos, te lo vamos a comprar y va a ser el mismo pinche nicho de compradores que te compran un Street Fighter, o que te compran un KOF, o que te compran un... Ajá, pero teque, ¿no? A lo mejor en ese caso ellos lo ven como no vale la pena tener un equipo extra de desarrollo. Ajá. Para ese nicho. O sea, a lo mejor si detuvieran el desarrollo de Street Fighter unos años, pero el problema es que Street Fighter, por decirlo así, no está dejando de desarrollarse. O sea, Street Fighter 5 ahorita tienes al equipo que lo está desarrollando y no van a sacar un 6 hasta que no salga PlayStation 5. Entonces tienes un equipo que está desarrollando, pero no, si lo separas para ponerte a hacer por un rato un Darkstalkers, se frena el desarrollo de Street Fighter 5. Entonces, y no valdría a lo mejor la pena según Capcom. O sea, a mí me gusta la idea, a mí me gusta Darkstalkers y todos los juegos de peleas que en su momento sacó Capcom. Pues extraño por si no poder tener otros Rival Schools. Uh-huh. Pero pues imagínate, Rival Schools era aún más de nicho. Uh-huh. Es, qué caro está conseguir. Rival Schools no llegó ni al Play 2. No, pobres de nosotros. No, llegó al Dreamcast. ¿Y cuánto tuve que pagar en su momento por un pinche Project Justice de Dreamcast? Claro, por supuesto, pero bueno, lo que puede hacer Capcom es contratarnos a nosotros para hacer el nuevo Darkstalkers. A huevo, se están tardando. A huevo, meteríamos personajes como el Chupacabras. El Chupacabras. Y el Charro Negro. Bien, y que el Charro Negro. Bien que lo vieron venir, pues no se hagan. Pues no, no, ajá, pues hasta la idea nos ha rondado un par de veces, ahí hemos echado desmadre. Y ya nos haríamos un pichugo de peleas de monstruos mexicanos, ¿no? Porque chinga tu madre, ¿no? Hiciste algo parecido, ¿no? Una vez. Yo tengo unos artecillos conceptuales. No, pero para un... Hiciste algo para Xbox, ¿no? Ah, ya, ajá, similar. Fue parte de un proyecto, ¿no? Ya tiene 8 años, 9 años eso. Ajá, y fue un jueguito. Ah, es que yo tuve dos, porque hice uno de pinche ocio para un proyecto que me habían pagado y tenía que acabarlo y me aventé una jalada. Y una vez hice un proyecto que me gustó mucho, que era El Santo contra los Darkstalkers. Ajá. Que fue cuando estuve en la maestría allá en la UNAM. Y dije, a ver, chinga su madre. Entonces hice un personaje del santo en este modelo, en este motor de juegos del Mugen. Y me bajé un chingo de personajes de Darkstalkers para el Mugen. Escenarios y todo. Y entonces hice un jueguito en el que ocupabas al santo y básicamente pues ibas chingándote a los Darkstalkers. Ajá. Y nada más les cambié el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Morrigan pues era la mujer vampiro, Felicia era la loba, Q de Street Fighter salía era el robot asesino, porque está igualito a un pinche personaje de una película de terror, las luchadoras contra el robot asesino. Y me gustaba mucho, era un científico que capturaba a Gustavo Díaz Ordaz y el santo lo iba a rescatar, ¿no? ¿Por qué? Nunca supe, porque no acabé el proyecto. Y ahora me da mucho coraje porque creo que el disco en donde lo tenía se dañó y ya no tengo copias. Por ahí hay un video, si quieren se los comparto luego en el Saga Podcast. Hay un video del gameplay. Y estaba bien chingón que el santo tenía un poder en el que se hincaba, le rezaba a la Virgencita de Guadalupe y obtenía Super Armor por unos segundos. ¡Ah, no bueno. mames! Y lo curioso es que esa fue una decisión de gameplay porque todos los pinches Darkstalkers que bajé les programaron una inteligencia artificial tan mamona que eran imposibles de vencer. Entonces dije, no, pues esto es injugable. Ah, pues va. Le puse el poder al santo que rezaba y ya tenía super armor y ya podías medio darle guerra a los pinches monstruos. Ah. Y me gustó mucho ese proyecto. Lástima que no... No sacaste ni una copia. No lo acabé. Ajá, y la idea es que era un proyecto de arte urbano. Entonces lo que yo quería hacer es que si ustedes saben, hay manera de correr Mugen en el Xbox clásico. Había una manera en la que podías bajarte como una versión adulterada del Mugen y lo podías quemar en disco y podías jugar Mugen en Xbox. Ajá. Una vez yo le hice, por ahí tenía un disco de Lia Fighter para Xbox. Entonces mi idea era sacar un pequeño tiraje del Santo contra los Darkstalkers y venderlo, regalarlo ahí en la calle y que la gente lo jugara en su Xbox. Ajá. No mames, qué mal pedo, me gustaba un chingo ese proyecto y no lo acabé. ¿Te acuerdas que hace no mucho igual empezamos a hablar de hacer un jueguito de luchadores que fueran ahí venciendo a diferentes monstruos, ¿no? Y sí, que estaba también. ¿Qué habíamos dicho? El güey de la condesa, que era el conde, no me acuerdo qué chingado, güey. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Que iban a pelear contra hombres lobo, Frankenstein, vampiros, marcianos. Ajá. Uh-huh. Iban a salir marcianos así plateaditos. Sí, exactamente. Y bien mamados y hermosos. A huevo, sí, sí, sí. ¿Qué habíamos dicho? Que era como el Nosferatu o alguna mamada así. Pero ¿no? Así, la idea era esa, ¿no? Era como luchadores, porque la idea, según yo, además era hacerlo como un beat 'em up, como un Final Fight. Ajá. Que eran luchadores y pues iban peleando contra monstruos, ¿no? Así. Ajá. Y se los iban chingando, ¿no? Y por ahí había un personaje que iba a ser el padre madrazo o algo así. A huevo, sí, sí, sí. Y realmente, pues bueno, ¿cómo se llama? Realmente yo no creo que Capcom pierda mucho si saca un Darkstalkers. ¿Nuevo? Perdió con el Marvel vs. Capcom, con el último que sacó. Yo sé que se arriesgó porque, pues bueno, Marvel está de moda. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, el pedo fue que lo sacó como muy a prisa y... Y medio mal hecho. Medio mal hecho, bueno, mal hecho, la mera neta, ¿no? Pues no muy inspirado. No, incluso hasta bajó la calidad de los gráficos de Marvel vs. Capcom 3 a este. A no Infinity. Se veía tan bonito. Pues no, y bajó el roster de personajes. Quitó los personajes que la gente quería, como a los Hombres X. Exactamente, entonces tenías un roster de personajes. ¿De cuántos personajes había en ese? Pues sí, 3? Tenía. En el 3 tenía. En el 4, como... ¿no? Bueno, no, en el 3. No, el 3 tenía como 50 y tantos. Ajá, y el Infinite ya tenía la mitad. Tenía como 30 y tantos. Y decías, no, pues no mames, güey. Pues el chiste era que básicamente me dejara los monos del juego pasado y le fueras aumentando, ¿no? Ajá. Y quitaron un chingo de monos bien chidos. Ajá, y como tenían este pedo de no va a salir nada de Hombres X porque pues Marvel no quiere. A pesar de que justificaron de mil y un formas que según que no, que era por la jugabilidad y porque la historia y que así, ya este pendejo, güey. ¿Tú les crees más madrazos? Ni madres. Exactamente. Entonces, pues bueno, a lo mejor se podían arriesgar un poco con un Darkstalkers. Uh-huh. Contratarnos a nosotros. A huevo. Metemos. Marvel, si estás escuchando. No, Capcom. Digo, Capo. Y Marvel también. Sí, aquí. A huevo. Y metemos personajes acá bien cool como el padre madrazo. Metemos un luchador mexicano que se dedica a cazar monstruos, güey. Pues es que te hace todo el pinche sentido del mundo, ¿no? Sí, a huevo. Sí. Metemos. Habíamos dicho que también así como nosotros. Meteríamos una Banshee, ¿no? Al estilo como La Llorona. La Llorona. Ajá. la momia azteca, que era una pendejada bien grandota, la popoca, así, ¿no? Pinche zombie momia, cabrón. ¿Qué pedo, puto? Ah, huevo. ¡El vampiro! Entonces sí, güey. Bueno. El conde de la condesa. También ahí les recomiendo, precisamente Street Fighter vs. Darkstalkers está relacionado, o más bien es continuación, de los cómics que ha habido de Darkstalkers, precisamente de Udon, y de los cómics de Street Fighter que ha habido precisamente de Udon. A huevo. Uh-huh. Entonces, si se quieren echar todo eso, se echan los cómics de Street Fighter, de Darkstalkers, y luego Street Fighter vs. Darkstalkers. Está chingotito. Para pasar el rato y... Está divertido, se antoja. Sí, se antoja, o sea, no es para que digas, puta, voy a leer la superhistoria. No, güey, así como cuando juegas Street Fighter, güey, son historias pendejonas, pero te diviertes, está cotorro, el dibujo está bonito, Morrigan tiene chichotas. A mí sí me gusta en general cómo trabaja Udon, luego veo que hay mucho purista Capcom, que como que, no, es que el Udon también, pero yo siempre quiero tener el HD remix de Street Fighter 2, que trae gráficos redibujados por Udon. ¿Sabes qué es lo que está chido, por cierto, de este Street Fighter vs. Está en Switch, ahora que me acuerdo. Ese Street Fighter 2 lo sacaron en Switch. ¿Ah, sí? Porque antes, porque era digital, era un Street Fighter 2 Turbo HD Remix. ¿Cómo se llamaba? Ajá. Y ahora le llamaron Ultra Street Fighter 2, ¿no? Para el Switch. Pero normalmente era digital y la única forma de jugarlo en físico era en 360 con el Capcom... Digital Collection. Que tenía ese y otros 2-3 juegos que originalmente se los habían salido en digital. Y el chiste de ese era que habían reescrito todos los frames, redibujado todos los frames. Y habían hecho como que el mismo motor de juego que tenía el Street Fighter 2, pero pues le metieron los nuevos monos. Y claro, estaba el grupo de gente que decía, ah, güey, se ve bien naco y no sé qué. Digo, pero para mí, pues, sí, Street Fighter 2, pues, por mucho que me guste, pues, se ve viejo, ¿no? O sea, ya. Entonces, sí, hay días que quiero jugarlo como se veía, pero pues hay días que me gustaría nada más que se viera un poquito más bonito, ¿no? Y a mí nunca me ha molestado el estilo de Udon. Me gustaba mucho cómo dibujaron. Hubo cómics de Rival Schools, ¿no? Sí. Me gustaban. Sí, pues, sí. Pues, ajá, ese salió en Switch como Ultra Street Fighter 2, los últimos retadores. Ah, sí. Porque además incluía a Evil Ryu y a Ken Violento. ¿Qué es eso de Ken Violento, güey? Es un Ken malo, güey. Es como el Evil Ryu. Ya ves que en la película de Street Fighter 2, la de animación, al final Ken le lavan el cerebro y es malo. Entonces ese personaje, como dice el negro, lo retomaron en el SNK contra Capcom, en el SBC Chaos. Lo llamaron el Ken Violento. Y ya de ahí ha aparecido. Oficialmente el juego apareció después en ese juego, en el Ultra Street Fighter 2. ¿Cuál es la diferencia entre Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, y Street Fighter 30 Anniversary Collection? Que no viene. Porque el 30 aniversario trae... Se supone que trae un chingo de juegos. Creo que los trae casi todos. Pero no trae, según yo, el de alta definición. Y trae hasta los 3 Street Fighter 3, todos los Street Fighter Alpha, creo que todos los Street Fighter 2. Ah, no mames. Está bien vergas ese. Ah, ¿tú sabes también qué te iba a decir, güey? ¿Qué? ¿Que me miras un chingo? Que, por ejemplo, ya ves que el... ¿Soy tu ídolo? No. ¿Que me amas? De hecho, creo que estás feo. Cállate. Pero no por eso deja de ser. No, para nada. Pero no deja de ser su ídolo. Que ya ves que la Colleen saca poderes de hielo, ¿no? Street Fighter, ¿no? Y aquí te explican que precisamente en una de sus misiones, en una cueva, se enfrenta como una especie de Wild World. Que tiene poderes de hielo y cuando lo matas se queda con como cristal de donde el hielo, y ahora lo de Colleen. Y te explican cómo revive Gil. ¿Gil se murió? No el del Saga Podcast, el Gil chingón de Gil, pues, de Street Fighter. El que es mitad. Pero nunca se ha muerto, ¿sí? Pero nunca ha muerto, ¿o sí? Aquí sí. ¡A chinga, qué hora lo mataron! Avísenme. ¿Cómo lo reviven? Pues precisamente revive con el hielito. Con ayuda del. Cristal. Del Yeda. Bueno, más bien dicho, en el desmadre que hace Yeda, pues ya eso ocasiona que pueda revivir el Gil, porque el Gil estaba ayudando al Yeda. ¡Oh, pinche Gil culero! Ajá. Entonces está chido. Y al final también de cada cómic, te ponen fanart y te ponen David Velázquez de Colombia, ¿no? Bonnie Impero de las Filipinas, este Chuchito Pérez de México, y hay varios de México y están chidos. Y entonces está chido precisamente, ¿no? Que Ludon como que se le da ese respeto a los fans. A la fanaticada. Exactamente. ¡Qué buen pido! Va, pues eso es. ¿Eso es? Eso es la recomendación de la semana. Eso es todo en el Saga Podcast. A chingar uno de todos. No. En este capítulo del Saga Podcast, porque ya no se nos ocurrió ningún tema de última hora, imagínense qué cabrón, no. Decidimos que ustedes hagan el podcast, ¿no? Ya, huevo. Es más, la siguiente semana sí va a haber podcast pensado y estudiado. Ajá. Mire, honor a la verdad. Honor a la verdad. Por ejemplo, mi cuate la Logan, desde hace mucho tiempo siempre me ha dicho que su podcast favorito de nosotros es el de Cosas que dan miedo. Este ya es un podcast viejito. Pero el problema es que, pues, como estábamos diciendo ahorita, como con más madrazos, que siempre que se encuentra un fantasma, ¿qué le haces? Más madrazos. Unos putazos, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya no nos ha pasado nada sobrenatural, porque siempre que aparece un espectro, más madrazos se lo chinga. Entonces de pronto fue de, bueno, pues podemos aplicar la vieja confiable, ¿no? Como cuando eres profesor y, para la siguiente clase van a exponer, porque no se te ocurre o te da flojera preparar el tema. Pues los hemos invitado, los hemos convocado a ustedes, fanáticos, a que nos cuenten sus historias de terror. Cosas que les dan miedo. Oh. Ya tenemos varios comentarios. De hecho. A huevo. Ajá, luego. Entonces, pues vamos a ir leyendo sus comentarios y pues vamos a ir comentando esas cosas que les dan miedo. Con la esperanza de que algo llame esa chispa de creatividad que nos hace bien cotorros y este podcast esté bien divertido. A huevo. Me da picho. O lleno de miedo. Lleno de miedo. Pues es que parte de esta cuestión del Halloween y demás. Güey, hasta ahorita me estoy dando cuenta de algo. ¿Qué? Tengo mojadas las nachas. Güey, pues caíste de pinche sentón, no mames. Cámbiate tus nachas, digo. Cámbiate tu. No, lo que traigas, güey. No, traigo otra. ¿Trae otro? No traigo más chones, güey. Y por eso ahora los cuentos de terror les va a dar lectura el negro. No, tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué yo? Porque sí. Bueno, a ver. Bueno, nos vamos a partir. Bueno, pero ese fue nuestro Trash Talk y recomendación cómics de la semana. ¿Les parece muy bien? No. Bueno. ¿Tú qué harías con los espectros que se te aparecen en la noche, más madrazos? Son putazos, ¿no? A huevo. Muy bien, pues a ver, vamos a leer algunos de los comentarios y vamos a ver qué va saliendo. ¿Va, muchachos? Van a salir nacadas como una solicitud de Hacienda de que me faltó pagar el cable del mes o... Y esos chistes que siempre hacen nuestros queridos. No, esas cosas escuchar. Dan miedo, güey. Leonardo Valdés Arteaga nos dice, saludos. Cosas que dan un chingo de terror cuando ya trabajas y tienes tu negocio. Tenías que empezar, pendejo. Ok, en este momento, bloqueado. Se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales, el pinche Satan. Honor a la verdad, sí. Sí, da miedo. Qué pinche miedo encontrarte con Lolita y que te cobra un chingo de impuestos. Mejor con Manuela, esa se porta bien chido. Sí. ¿Quién? Manuela. La amante de todos. Ah, no, no quería saber tantos de ustedes. Bueno, lo dijiste en broma, pero sí es cierto, ahí coincidió, ¿no? Alguien que ya dice cosas que dan miedo, pues sí, ya. La edad adulta, ¿no? Estamos jodidos. Eso ver, es lo que nos da miedo. No mames. A lo mejor por eso ya no tenemos esas historias sobrenaturales. Sí, ya, la llorona. Pinche llorona, deja de pasar. Alzada encima. Sí. Deja tus pendejadas, tengo que pagar muchas cosas, hija de puta madre. Ya el miedo cambia, ¿no? Sí, es más, te quiero ver nada más para ver si tienes el favor de mandarme a chingar. Sí, a huevo. Sí, no vamos. Ay. Llévame al inframundo contigo, ¿no? ¿O no, Necro? A hueva. A ver, ahí les va otra. Jorge Espinosa nos dice... Hola, sagas, pues me ha pasado un montón de cosas. Desde ver a unos conserjes sadomasoquistas ocultistas haciendo ritos, fuck, de lo más perturbador, era un culto de ruquitos, en un laboratorio cuando estaba en la escuela vocacional. No mames, ¿no? ¿Con quién te metes, cabrón? ¿Qué te metes? No manches, imagínense rituales satánicos en la escuela vocacional. Suena como un excelente título para una película. A huevo. O un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ah, ya te les cuento eso. Haber visto un ovni en la primaria. Ah, no mames. Sí, se estacionó ahí arriba de los salones. Fue a dejar a su hijo que había llegado tarde. Sí, ¿no? E.T., call home. Haber sufrido episodios para... parecidos. Haber sufrido episodios parecidos a abducciones durante varios años. O sea que soñó con extraterrestres. Ah, pues se me hace que... Hasta haber visto un fantasma en el metro de la Ciudad de México y toparme con una rata gigante en metro Estación La Raza. ¡Ah, oh, su okay. pinche madre! No mames, güey. En el metro hay un chingo de cuentas. Sí, se está dando ya miedo. Pues sí, a mí me sorprende lo de las ratas, pero dicen que en Nueva York ya han crecido tanto las ratas que son capaces de comer, de empezar a comerse a personas, a gente de la calle cuando están dormidos, güey. No, de que, son tan grandes que cuando ya están acostados esas personas, pues les pierden el miedo de que ya no están tan grandes como ellos y que se comen personas. No, o sea, dices, no mames, güey. O sea, sí, gatos o perros, güey, se lo estás tragando, güey. Sí se chingan un gato. Sí, güey, pues es que ahora sí son, que... Son ratas gigantescas, ¿no? Sí, güey. No, me imagino que igual es por la pinche comida, ¿no? Claro, es que tragan, güey, mucha mugre de lo que tiran los McDonald's. Los químicos, toda esa mamada, güey. Simplemente ya están creciendo más de lo que deberían por mucho. Hay un pinche documental, no me acuerdo cómo se llama, güey, de unos güeyes que van en los subterráneos de Nueva York. Uy. Cazando las pinches ratas, güey. No mames, güey. Se ven pinches ratísimas, güey. Dices, no mames, chinga tu madre. Así de, no, pues antes veníamos con un palo, ahora traemos una Magnum, güey. Pinche escopetazo, cabrón. Sí, ¿no? No mames, a mí no me dieron una Magnum, me dieron una paleta helada. No mames. Dijeron Magnum y el pendejo era latino. Se mamó el pendejo, güey. Todos los mexicanos van a tener el chiste de la paleta de hielo, cabrón, no mames. Perdón. Bueno, como si no hubiera gente de otro país escuchándonos, güey. Ah, güey. Sí, de nuestros escuchales, de esta poblete. En Chile y en Perú. Chile y en Perú. ¿En su Perú? Bueno, no, pero son latinos, güey. Claro. Bueno, los que estuvimos aquí en el pueblo bicicletero en la escuela secundaria después de la primera. Ajá. La dos. Ajá. También había unas pinches ratotas. Sí, güey. Sí. No mames, que se veía que pasaban abajo de los salones. En nuestra época eran tamaño del gato. El problema es que ahorita ya son de perros, güey. No mames. No, está cabrón, güey. Yo las llegué a ver y si eran unas pendejadotas también. ¿Y fuiste tras ellas, güey? No. Dice, no, chinga su madre. Pero sí, me acuerdo que eran unas ratas grandes. Grandes las hijas de su pinche madre. Hijas de la chingada, no mames. Está cabrón, güey, está cabrón. Fantasmas en el metro, yo nunca he visto un fantasma en el metro. Yo nunca creo que he visto un fantasma. Qué aburrido, o sea. Yo sí. Creo que sí he visto. Ya les había platicado de la vez que Chitiba y yo vimos a un pinche ruquito en medio de la calle. Y luego gritan atrás de nosotros, gritan, ¡André! Y pensamos que había sido el Dr. Hill que había llegado. Volteamos, o sea, pero de que volteas y no hay nadie, y regresas la vista y ya no está pinche ruquito, güey, y dices, ¿qué pedo, güey? O sea, digo, ahí por donde vive el Chitiba, donde vivía en el centro. Ajá. O sea, en la Periodistas, pues ya ves que están las calles así, en cruces, ¿no? Entonces, pues llegas y corres a la esquina y dices, güey, o sea, no le dio tiempo de... Incluso hasta para entrar a una pinche casa, güey, y siendo un ruquito de la edad que se veía, decías, güey, o sea, la casa más cercana está al menos a unos 4 metros y en lo que abre y la chingada. O sea, ya estaba abierta, güey. O llegó un pájaro gigante y se lo llevó. Igual, güey, porque... siempre hay una explicación razonable. Sí, güey. Pájaro gigante. Sí, porque no voltearon hacia arriba. ¡Ah, no! ¡Puta! ¡Maldita sea! Güey. ¡El pájaro gigante! Es que me da más risa porque me lo imagino como en una toma continua. Está el viejito al fondo... Ustedes caminando, se oye el que hablan así de, André, y ustedes voltean, aparece el pájaro gigante, se lo lleva, ¡ah! Y ustedes voltean y, ¡ay, un fantasma! No, toda su pinche vida creyeron que era un fantasma, güey. Claro, fue el pájaro gigante. Pero fue un pinche pájaro gigante, güey. Un pájaro gigante que de pura casualidad sabe gritar, André. Que cuando Grasna suena así, ¡André! ¡André! ¡Esa! ¡Puta, pinche! En el pinche sentido común, güey. Perdóname, man, perdóname. Pinche fantasma, pendejo. No mames. Yo creo que este podcast está cansado, pendejo. ¿Cansado? Está. Ya, ya es noche. A ver, ¿estás cansado? Después del azotón, güey, sí. Daniel Elocomón de Mar Sánchez Piña. Ay, hijo de tu... Pinche Elocomón. Ese es un nombre y no pendejadas. Y él dice... No, nombre pendejo. A mí me da terror que algo le pase a mi hija, sobre todo en este pinche país lleno de mandriles. Eso sí da miedo, güey. Sí, pues ya deja tú a... Bueno, en su caso es su hija, güey. Pero ya deja tú de un niño, güey. Ya actualmente... Está cabrón el pedo, güey. O sea, ya seas hombre, mujer, niño, o lo que sea, güey. Anciano, anciano. Cyborg, güey. Lo que seas, cabrón. Ya te da miedo, güey. Sí, ya, güey. No mames. O sea, ahorita en el pueblo bicicletero ha habido aumento en el secuestro de mujeres, güey. Sí, está cabrón. Uh-huh. Y asesinato, güey. Asesinato, sí, de feminicidas, igual, güey. A madres. Uh-huh. Sí, exactamente, güey. De hecho. Ajá, de hecho hace no mucho, hace como 3 semanas, yo creo, yo iba al trabajo en el pueblo tricicletero, un pueblito junto al bicicletero, y hay que ir por el camino de la montaña, una carretera, son como 15 minutos y llegas, no está muy lejos. Uh-huh. Y un día iba temprano y de pronto veo hay un chingo de patrullas, ambulancias, y todo, yo dije, qué pedo, qué pasa, Y creo que al otro día en la mañana pongo el radio y dice, ¿no? Pues sí, en el corredor de la montaña encontraron el cuerpo de una morrita, ahí, a un lado de la vereda, ¿no? Y yo, no mames, pues lo encontraron, ahí estaban cuando yo pasé. Y dice, es que ya antes como que decías, el secuestro es algo para la gente de dinero, ¿no? O sea, sí, pero ahorita ya les vale ver. Y ahorita, pues no, güey, lo que... Son capaces de raptar a quien sea, güey, solo por sacarte 5,000 pinches pesos. 20, no, sí, pesos. Lo peor es que dices, no mames, no los junté porque soy pobre. Y ya te mataron, güey, por 5,000 putos pesos, güey. Sí, así pasó. Un caso muy sonado aquí en Pachuca, perdón, aquí en el pueblo bicicletero. ¿Alguien necesita editar? Hubo un caso muy sonado aquí en el pueblo bicicletero. Hace no mucho, hace un par, no, hace un mes, ¿no? Que yo por ahí también posteé en Face. Porque a quien habían secuestrado, que posteriormente, lastimosamente, la encontraron muerta, fue una compañera que trabajó conmigo cuando yo estuve en presidencia municipal. ¡Ah, no mames! Ajá. Y ya se supo que quién fue una de sus compañeras, y porque ella cargaba la nómina, y eran... ¿Cómo? Oh. Ajá, y eran... Era ese pinche sonado, casi. Ajá, así. Que... Yo no recuerdo bien la cantidad, ahorita se me fue, pero eran 100,000 o 200,000 pesos. 300,000, creo que fueron 300,000, güey. Pero fue porque su pinche compañera sabía, ¿no? De eso. Y sí, le dijo supuesto. A su esposo que le la... Le dijo a su esposo y la secuestraron. Y porque se supone que le dijo a ella que la acompañara o algo así, ¿no? Pues yo creo que fue más así como de, ay, vente, súbete, te damos un ray, ¿no? Y, pues órale, ¿no? Y mi madre, ¿no? Y por 300,000 varos, güey, todavía hasta dicen, pues abandonaron el carro con el cadáver y se fueron a comprar otro igualito para que la gente no sospecha. Dices, güey, te compraste otro carro para simular que no perdiste el tuyo y fueron 300,000 paros mínimo, ya te gastaste unos 70,000, ¿no? O sea, ya te queda menos. Dices, no mames, o sea, la neta está de la verga, ¿no? O sea, 300,000 pesos te los llegan y te los ponen y dices, ah, pues qué chido, ¿no? Pero realmente para algo de ese nivel ya dices, no es nada, güey, o sea, no te vas a comprar una pinche casa. No te vas a decir, voy a renunciar de mi trabajo a la verga, ya me voy del país. No, güey, no, o sea, no te sirven de nada. 300,000 pesos no te sirven de nada. No así para llegar a ese nivel, pero bueno, pues así de torcida está la gente actualmente en el pinche país. Y eso sí da pinche. No mames, ¿no? Eso nos dijo Daniel Elocomón de Mar Sánchez. Por eso te digo que ya la ya no nos pasan cosas sobrenaturales, güey, porque la puta realidad, güey. Ya la vimos, güey. Dije, no mames, está de la verga la puta realidad. Pinches fantasmas, se la pellizcan, hijos de la chingada. Sí, por eso ves un pinche mando. ¡Chinga tu madre! Yo he visto cosas peores, cabrón. ¡Sácate a la verga! A ver, Denny Ortega Banderas, alias Caramonel Blanco, dice, saludos, sagas. Saludos. Tengo bastantes anécdotas de ese tipo. Compré un departamento que era rentado por un satanista. ¡Ah, cabrón! Su pinche madre. Muy barato. Pues me imagino. Es molesto las sombras, los juguetes que se encienden solos a las 3 de la mañana, golpes en las paredes, pero me ahorré 150 mil varos y eso lo compensa, no bromeo. Ahí está otra historia de terror. Tan de la verga está el pinche país y la situación económica que prefieres comprar un departamento maldito embrujado que una casa nueva. Sí, no mames. Y continúa. Ah, y tengo que prender fuego en la azotea a un juguete cada 6 u 8 meses cuando suena sin batería. Quemé un Elmo, un elefante de plástico, una patrulla y un pato musical, pero me ahorré 3 años de pago de nómina. No mames. Le compró un... Tengo un recuerdo que era un blanco. Es de Guadalajara, de hecho. Cuando vaya a visitar a mi carnal que... Cuando vaya a visitar a mi carnal que vive ahí... Caramón en el blanco, te llamo, te paso a ver y vemos lo del pinche departamento maldito. No manches, que te haga un tour, lo graban y lo subimos al canal. Sí, a huevo, no mames, güey. Estaría con madre, ¿no? No, está muy cabrón, está muy cabrón su madre. Ya se metió la gata. Bueno, dice, siguiente comentario de Ramí Salazar Patiño. Pues en la laguna del pueblo viejo de Veracruz se dice que aparecen fantasmas de pescadores ahogados. ¡Oh! Un saludo al Saga que al llamado de los seguidores de la justicia surgirá como el rey de la verdad. El Graf. ¡Ah, huevos! Sí sonó bien vergas, güey. No mames. Ay, ¿ya viste? No. ¿Ya viste Matt, güey? Ay, cuando son los poemas para el Graf. Ay, sí. No, para el negro. Ay, mami. Está tu pinche poema para que no chille como en el podcast pasado. Ay. Me escriben uno y ya me siento la gran cosa, pinche. Pues nomás me escriben uno cada pinche Ay, temporada, güey, pobrecito yo de mí. Por temporada, mis huevos. Después del Gil, tú eres el que tiene más bots. No es cierto. No, güey, eres tú ahora, actualmente. Es Necrobots, güey. El Necrobots es más común que el Grafbot. Nunca hemos oído de un Grafbot. Claro que sí, güey. Sí. Los fantasmas de los pescadores ahogados. Qué mal pedo, ¿no? A ver, ocho. A ver, lo leo yo todavía. Sí. Ego Navarro nos dice. La parálisis nocturna, sin albur, uno puede tener alucinaciones muy feas. Pues cuando se te sube el muerto. Sí. Luego, Carmen Salinas, que te llegue un requerimiento de Hacienda, que Ridley Scott siga sacando películas de Alien, las recomendaciones de juegos de la maldad, sácate la chingada, como el Brawlout. Eso da miedo. Cámara, gacho. No puedo decir nada, dio dinero. Está bien. Compró nuestro silencio. A ver, ahí. Lo bueno es que ahorita hay unos largos. A ver, Ernesto Poblete desde Chile nos cuenta historias de terror de Chile. Son historias de terror picantes. Ay, no mames. ¿Qué? ¿Está bien, no? Sí, ya lo dijiste. A ver, Ernesto Poblete. En ocasiones, mi hija o mi mujer se despiertan y hablan dormidas como si hubiera otra persona en el cuarto. Me cago de miedo las imágenes de los santos en las iglesias. Y cuando pequeño me aterraba cómo se acababa la señal de la televisión y se veían unos puntitos grises como en la película de Poltergeist. Creo que era donde coincidían con el hecho de que todos dormían y todo quedaba oscuras. Bueno, ya no se da que ya no haya señales de televisión porque ahora pues la señal dura toda la noche. Eso sí es cierto. Creo que ya se los hemos contado, pero para los nuevos podescuchas lo vamos a mencionar otra vez rapidísimo. ¿Te acuerdas, pinche Graf, una vez que llegamos a la anterior casa del departamento, que había habido una pinche tormenta, un pedo así cabrón? Se había ido la luz, pero de pronto no sabemos por qué entramos a la casa que había regresado y se escuchaba un ruido fuerte del cuarto. Y que cuando entramos, la tele de mi mamá estaba prendida, con el volumen hasta el tope, y en vez del canal tenía 3 signos de interrogación. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal pedo, güey! De la tele. Siempre lo hacía cuando pasaba ese tipo de voltajes. Y a mi mamá también alguna vez dijo que le había asustado que le había pasado eso. Pero siempre ocurría cuando regresaba la luz en voltajes altos. Y no fue la primera vez que pasó. O sea, es normal que se mande ese canal, que era por una sobrecarga de memoria, y también se subía todo el volumen. Ah, güey, pero es que estaba cabrón que salen los signos de interrogación. Sí, yo decía, güey, dimensión desconocida, cabrón. Sí, pero pues ahí sí. Ahí sí, pinche misterio, me la peló. Sí. Tenía que estudiar ingeniería en sistemas, le quita la magia al asunto. Sí. ¿O no, pinche necro? Ese pinche grafo aburrido. Tú dije, fue un monstruo. No, güey, peor. Cosas peores nos pasaron, creo que en ese departamento. ¿Cómo que? ¿No te acuerdas que había una persona que veía por las ventanas? Ah, era el vecino de hasta arriba. ¿Eh? Era el vecino de hasta arriba. ¿Qué? Era el vecino de hasta arriba. ¿El que veía por la ventana? Sí, porque mi mamá decía que veía un rostro que se veía en la ventana. Ajá. Y decías, qué chingados. Yo una vez me asomé desde el cuarto que estaba al lado. Ajá. Y era el vecino de hasta arriba. Y sí, veía por la ventana el güey. Y yo así de, ¿qué pedo? Y ya se fue. Pero era misterio el vecino resuelto. Pero era el vecino del departamento de hasta arriba. Que era un... lo volvió a hacer. Que era un fisgón morbosón. Sí, o sea, literalmente... Ahora sí que el problema era que el baño daba hacia la ventana de mi mamá, entonces si dejaba... El reflejo. No, es que si veías por la... Bueno, en los del Cedoria, bueno, en la colonia que está pegada a la tuya, había un baño que daba directo hacia la ventana, o sea, que si veías desde la ventana de un cuarto y alguien dejaba abierta la puerta, podías ver hasta el baño, entonces si mi madre se bañaba o algo y salía y pasaba la luz, pues se podía ver todo. O sea, entonces mi madre lo que hizo fue simplemente poner una cortina de esas gruesas oscuras para oscurecer cuartos y así asegurarse que nadie viera, porque sí le tocó alguna vez ver que salía y notar que había una persona viendo por la ventana. Y pinche fisgón morboso. Era ese fisgón morboso. Que era un güey bastante patán, me acuerdo que era un profesor de educación física. Esos vienen con la pinche profesión, cabrón. A huevo. Incluso un par de veces fue a tocar a la casa bien pinche ebrio. Ah, no mames. Así, gritando. ¿Por qué puso cortina? Sí, era un fisgón morboso asqueroso, un hijo de su puta madre. ¿Y qué? ¿Lo partieron a su madre? No, creo que desapareció un día, o sea, literalmente. ¡No mames, lo mataron! ¡No hay que ser tan cabrón, güey! Yo recuerdo que un día dijeron, pues el vecino se fue a la chingada, nunca nadie supo que fue de él. Y hasta ahí llegó el asunto. Nunca supo nadie qué chingada. No, pero cuando falta. Y salieron libres el Graf y su hermano. ¿Eh? Oh, tocaba ebrio, qué pedo, güey. Más no abrían y ya. Uh-huh, pues le hablábamos a la pinche policía y ya se daba la patrulla un rondín, ¿no? Ajá, uh-huh. No abríamos. Ni pendejos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué? Y teníamos pues la defensa, porque aparte iba muy noche, entonces ya cerraron la puerta. Claro. Y ya tocaba y llamabas, oiga, no mames, hay un pinche borracho aquí. Creo que una o dos veces llegó ahí la policía. Así de, ¿qué pedo? Hijo de tu puta madre. Te van a contar historias de ti en un podcast en 20 años. Putito. ¿Y ellos qué es un podcast? Y el policía, tuve una visión del futuro. Y es malo. Hay gente pendeja grabando en algo llamado el internet y nadie los puede detener. Qué miedo, ¿no? No mames. No mames. No mames. Bueno, Alan Gus. Así, Alan Gus. Anda Gus. Alan Gus. Nos cuenta otra historia de terror. Hace 20 años, yo tenía 9. O sea, que tiene 29 años. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Estás de puto miedo eso! Crecer está las matemáticas. Cuando eres morrito y vas de la primaria. Y más miedo cuando son matemáticas discretas. Discretas. Sí. Porque te hablan así. 2 son 4. 4 y 2 son 3. 2 son. ¿Qué? 8 y 10. ¿Y 8 y 10? Ay, perdón. Ya, bueno, Alan Gus nos dice: hace 20 años yo tenía 9. Ah, no me digas. Ah, sí, ya lo dijimos. Y mi hermana jugó por idiota a la Ouija, que te andaba contando ayer. Sí. En casa de mis papás. Estuvimos pasando por muchas cosas malas un tiempo. A mi hermana se le ponían todo tipo de aves en el marco de la ventana por las noches y picoteaban el vidrio. A mi mamá le jalaban el cabello en las madrugadas. A mí me movían la ropa y sonaban los ganchos de aluminio del closet. Me giraban la perilla de la puerta como si alguien quisiera entrar. Yo le ponía seguro y ni madres que entraba nadie. Hubo varios episodios donde gritaba alguien de nosotros del miedo en las madrugadas. ¿Se imaginan esa mierda? No. Estuvimos como un mes así hasta que mi mamá, no sé de dónde chingados, trajo un padre o un mago blanco nivel 50. E hizo que se calmaran las cosas. Recomiendo nunca jugar esa madre. Quizás la madera o el cartón de la Ouija no hacen nada. Y pienso que el que atrae esas cosas, pues es uno mismo. No mames, está cabrón. El sábado. Ayer que. ¿Jugaste Ouija? ¡No mames! No, el viernes, perdón. No. no jugué Ouija. Pero estaba platicando con mi señora y le estaba diciendo, no, pues yo nunca vi la película del Exorcista. Y me dice, ay, no mames, nunca la había visto. ¿La tienes tú? Yo la tengo, pero nunca la he visto. ¿Y la versión, un cut? Ajá, entonces mi señora me dice, ah, yo tengo el Blu-ray en la casa. Y es la edición del director. Me dice, ah, pues vamos a verla, ni miedo da. Sí. Y no, es una película entretenida, realmente ya no da miedo. Ya te la pellizca. Sí. Pero el gran pedo también es ese, ¿no? Que la niña tiene una ouija y también pasan cosas malas, ¿no? Sí, por la... Yo dije, no mames, y mi señora, ay, no mames, hay que jugar a la ouija. Y yo, no, estás preoperada del cerebro, ¿no? Ni madre, ¿no? ¡No estás viendo, pendeja! ¿No leíste cañita? No, pero pues como ahí vieron la de... La exorcista, la de eso, ¿no estás viendo, pendeja? No, pero vi la película de cañita. Esta da más miedo. Sí, no, porque no era una película de terror, era una película de verdad. De la verdad. Pero el necro dice que él se la pellizca a los espíritus malignos. Pues sí, a veces en las noches. Lo hacen rico. Ah. Llega Morrigan Enslan y es igualito a Jessica Nigri. Sin pedos, güey. No mames, güey. A la verga, me muero por el pinche. No, pues de morro, igual cuando íbamos en la secundaria. Ya sabes, ¿no? Llevaron su pinche ouija a Monte Carlo, me acuerdo muy bien. Pues ya sabes, ¿no? Pinche demonio se vende. A través de fábricas de juguetes famosas, güey. Que creo que ya Monte Carlo murió, no sé, güey. No tengo idea por tanta cuita. Ajá, pero bueno. Monte Carlo, para los que no lo saben o no lo recuerdan, no sé. ¿Son los del conejo? Son los del símbolo del conejo. Ajá, era una compañía que hacía juegos de mesa. Baratones, y era el símbolo de un conejito, ¿no? Después se convirtieron en un imperio del porno. Playboy. Y llevan su pinche ouija y empezaron a jugar ahí en el salón. Yo jugué con ellos y ya de pronto todos de, ay, no mames, es que yo se sentí algo, es que se movió solo, no, mejor vámonos a confesar. Y como ya ves que hay por la secundaria donde asistíamos nosotros, arribita está una iglesia. ¿A chinga dónde? La de Santa Julia. Está muy arriba, ¿no? No. Nunca me fijé en esa zona. Nunca llegaba muy tan arriba, lejos. No, son como... Nunca me apartaba del camino. Son como 3 cuadras, güey. Está bien pinche cerquita, güey. No, 3 cuadras, chinga tu madre, güey. Yo paso seguido por ahí. Era no la una... O sea, ¿pasas? Como 4 cuadras. Bueno, sí, no. sí está cerca, wey. Pero también hay que admitir que de la entrada de la escuela para llegar a la... Por la eso, 4 cuadras. Es un desmadrote, güey. Bueno, o sea, como la secundaria es muy larga. Por eso te digo, pues vas a salir por la principal, sí, por la puerta. Frente. Entonces, es una puta cuadra la pinche escuela, güey. Por eso. Y son 4. Una a la escuela, la que le sigue. Pero luego las cuadras son bien chiquitas. Bueno, está bien. Ya. ¡Ah, como sea, güey! Bueno, se fueron a pinches confesar, ¿no? Ahí, porque era la iglesia más cercana, ¿no? Y ya sería. Cerca ese, o no. Ese padrecito, güey. Es el que le dabas un varo, güey, y ya te perdonaba tus pecados, ¿no? Ajá, no, ese padrecito era un pendejo. Ah, pues fue el que quiso quemar Pokémones, ¿no? Ah. No, ese fue el de la del Espíritu Santo. Fue la del Espíritu Santo. Fue la del Santa Julia, ¿no? No, fue el Espíritu Santo. Bueno, pues, ese padrecito también era un pendejo, porque yo me acuerdo que... un día que fuimos a una misa, mi mamá y yo, por cuando falleció mi papá, y la chingada, bueno, mi mamá, yo y mis hermanos. Que ya ves que... Cuando cumplen un año tienes que hacerles una misa, ¿no? Nada así, güey. Rosarios, ¿no? Ajá. Pues ya va mi mamá y lo hace y y un niño empezó a llorar, un niño de escasos meses de nacido, güey. Es que cuando un niño llora en la iglesia es porque se le mete. Ay, chinga tu madre, güey. Neta, nomás no me pinche salir porque mi mamá se hubiera enojado, güey. Pero así ganas no me faltan. Ay, tu puta. Bueno, ya ha salido, ¿no? Y le sueltas un putazo. Ajá, bueno, pero entonces mis pinches compañeros se fueron a confesar, ¿no? De que, ay, no, es que sentí algo así. Y yo así, sí, ya me voy a mi casa a comer. Ya. ¿Qué? Y hasta la fecha, nada, no, me ha perseguido, nada, maligno. Ahorita le gira la cabeza en el 360 grados. Eso pasa a veces. No se espanten. Es normal. Va, ¿qué otras historias de tribu? A ver, esa fue la de... Estuvo chido, fue la de Alan. Alan Gis. Ahora, Devil SG dice... Hola, Saga, ya tiene mucho que no les comento ni escucho. Voy a retomar el podcast. La cosa que más me asusta es ir a Tepito y al Estado de México. Sí da miedo, sí da miedo. Ah, y también hay cosas sobrenaturales que me asombran. Pero como no me ha tocado nada, bueno, no sabría si da miedo, pero bueno, saludos a los presentes. Ahí está. Gracias, saludos. Miedo, Tepito y el Estado de México. Sí, da cosita. David Cruz nos dice: aquí el Hillbot Omega reportándose, y lo que me da miedo son los payasos. ¿Cuenta? No mames, ese es el Hill, güey. Es el Hill, se me hace que es el Hill. Parece un Hillbot, güey. Ajá. Nunca, o sea, son raros, pero así, miedo, miedo, miedo, nunca me he podido. Mucho de los pedos del miedo a los payasos de nuestra generación fue precisamente por lo de It. Ah, pero sí, de hecho, el Gil, ¿no? Por eso, ¿no? Igual que el Chitiba. ¿El Chitiba igual? Sí. Pinches pusis. ¿Te da miedo los payasos también? A mí realmente no. ¿No? Hace que fue 1 o 2 años, hubo una mini epidemia en Estados Unidos que hubo gente que le dio por vestirse de payasos y nada más andar de creepies en la noche. Hace un año, ¿no? Creo que sí, no, ¿verdad? No fue tanto. Sí, tiene máximo 2. ¿Y qué es? Y que si buscan en YouTube encuentren un chorro de videos así de gente que empezó a grabar payasos en la noche, en el bosque, y sí está como muy creepy ese pedo. No, ¿no te diste cuenta cuando fue aquí en el estado, güey? No, ¿también? Sí, güey. No mames, güey. Se bajaron y le pusieron unas putiza. ¿Así de un payaso? Sí, güey. Le pusieron una putiza, güey. Chinga tu madre. Que no vengas, verga, verga. Dice, güey, no mames. Es una broma, güey. Bromas pa' bromas estas, ¿no? Y desde entonces los payasos le tienen miedo a los Trayans. Al Estado de México. No, sí, sí les pusieron su madre, güey. Creo que se pasan de verga. Se pasan de verga, güey. Hay peores cosas en que preocuparse para ver un pendejo haciendo la de. Sí, güey. Bueno, pues una de esas historias, y esto sí es real, es que precisamente durante esa época de los pinches chistes de payasos, bueno, de la gente creepy de payasos, ahí en Estados Unidos, güey. Un morrito empezó a decirle a su familia que él veía un payaso en la ventana, ¿no? De su cuarto. Cabe aclarar que era un piso de dos casas y la cuarto del morrito. Un piso de dos casas. Un piso de dos casas, sí, una casa de dos. Ay, güey, ese está chico. Y obviamente, pues decían, pues vio algo de terror o algo que está haciendo que el niño tenga pesadillas, ¿no? Y era como muy recurrente, ¿no? Entonces una noche, grita el niño de que estaba viendo el payaso en su ventana. No es cierto, no gritó el niño. La hermana fue a ver si el niño estaba bien. La hermana era ya grande. Mayorcita. Ya mayorcita, 16, 15, 16 años. Y vergas, voltea a la ventana y vio precisamente... ¿El payaso? Un payaso, güey. Y dice, ¿qué pedo, no? Y pues precisamente ya llama a la policía y precisamente era un pinche loco stalker que agarraba su pinche escalera y se asomaba a ver al puto niño, güey. ¿Como payaso? Ajá, pues obviamente lo detuvieron, güey. Y Agarró la tira y pues el caso es como esos debían bote, dejarte, ¿no?, al pinche payaso ahí junto al niño en una comisaría para que le dé un par de patadas en los huevos, nada más para que al niño se le quite el trauma, güey. Sí, o sea, no mames, que pinche daño le haces a un niño por andar haciendo esas mamadas. No, pues eso más que... Ahí el miedo, yo creo que más que nada del güey vestido de payaso, sonara, pues se veía que el cabrón en algún momento se podía pinches meter a raptarse al niño, violarlo y matarlo, ¿no? ¿Sí? O sea, pinche loco, enfermo. Pero de todas maneras, tú como chavito, güey, vas a generar, o sea, vas a tener el miedo al payaso, a los payasos, güey, porque ese pendejo se viste de payaso. Es que lo atraparon, entonces ya, en dado caso, pues a cierta parte del miedo a lo mejor se te puede quitar, bueno, vamos, a lo mejor no subconscientemente, pero pues, conscientemente sí puedes controlarlo un poco, pero ¿cuánto pinche trauma o cuántas noches de insomnio va a tener el niño por un pinche naco? O sea, una cosa es que realmente sea así, y otra cosa también. O sea, es que hay un límites, ¿no? O sea, si la verdad nada más estaba ahí viendo y viendo y viendo, pues nada más es por estar chingando la madre. Pero aún así, pues qué mal pedo. Sí. No, bueno, tú como jefe, ¿qué haces, güey? Vas y le pinches parte su puta madre, ¿no? Sí, te lo revientas al hijo de su puta madre. Antes de entregarlo, güey, a ver, pinche pendejo. Amaba muy sabroso, ¿no? Sí, güey. Sí. No, bueno, es más, o sea, dices, le parto a su madre, güey. Yo creo que en una de esas hasta, si ves que algo así, güey, yo creo que sí dices, chingue su madre, lo mato, güey. No sé. Entonces, casi se mete a tu propiedad, ¿no? Pues claro, güey. Bueno, pues ya ves que aquí en... No, aquí en México te va de la verga, güey. O sea, siendo tú, güey. O sea, no, pues pinche, pues nada más quería verlo, güey. Y te pasaste de verga tú con el pinche ladrón, güey. Los derechos humanos. Los derechos humanos de ese güey. Sí, exactamente. Y tú refúndete en el pinche bote, güey. Sí, exactamente. Por eso ahorita ya ves que están los llamados, ¿cómo les dicen? Vengadores urbanos o algo así. Oh. Anónimos, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita ya lo que está, digamos que en auge, pinches linchamientos, güey. O sea, de que dicen sin decir agua va, güey, dicen, ese güey era ladrón y aunque no era verga, güey, lo matan. Aquí, según las leyes, la única forma en la que puedes salir expiado de la defensa propia matando a un ratero es que el ratero también te haya matado a ti, güey. Literalmente. Ajá, o sea, Si el cabrón que el ratero te haya matado primero. Una pistola pues y te disparó primero a ti. Y tú le disparas y lo matas, aún así tú vas al bote. Pero si de puro tino también te mató, ah, no, si fue defensa propia. Es, güey, ya qué chingados, güey, ya estoy muerto. Por eso está eso de que ya hay gente que anda con pistolas en las combis, en las micros, y que prácticamente dice, ay, se mete un asaltante, mata a los pinches asaltantes. Dicen, me bajo en la siguiente parada y nadie supo nada, güey. Sí. Y la gente tiene esa conspiración. Dice, sí, por supuesto. El periódico de hoy de la mañana que me llega aquí dice, aumentan aquí en el estado donde está el pueblo bicicletero, así viene, 200% los linchamientos. Ajá. Sí. Y pues sí, ha habido cabrones, ¿eh? O sea... bueno, tú debes de saber de que al que quemaron, güey, vivo, güey. Sí. Dices, no mames, qué güey. No tiene mucho. Sí, güey. Sí. No pues es que si mucho. No tienes miedo a las autoridades oficiales, güey, pues ahora tienes que tenerle miedo a la gente. O sea, porque es lo único que queda. Si no te puedes, si resulta no, que las divisiones organizadas de la sociedad en este país no sirven, ¿qué le queda a la gente? Es que es eso, güey. De que sabes que nunca te van a hacer justicia, güey. Los pinche, la policía, el Estado, lo que sea, güey, el gobierno. Dices, bueno, pues entonces ya el pinche pueblo cansado, dices, váyanse a la verga y yo me hago justicia propia. Exactamente. Y es eso, güey, por eso es que han Y es un desmadre, porque es un desmadre. En el peor de las cosas, hasta los criminales ya saben quién eres bien. O sea, a una compañera de mi esposa se metieron al trabajo donde estaba, que era un hotel. Asaltaron el hotel y como los lograron agarrar, cuando ya estaban ahí por el juicio y todo, el ladrón ya le había dicho, tú eres fulana, vives en tal lado y si ahora sí que pides ¿hablas? Que me enjuicien y la chingada, sé dónde vives y dónde está tu familia. ¿Por qué? Porque ya hasta un pinche policía le dice. Aquí los jueces tienen... Ya ves que aquí en México no se usa el juez así como en Estados Unidos, que tú lo ves y está todo así como público, ¿no? Sino que lo que pasa es que los abogados mandan los papeles y todo. Sí. Y ahorita se está pasando ese formato tipo gringo. Audiencia dicen los jueces, verbal. Ajá, ajá. Dicen, no mames, güey. Los jueces tienen miedo de que si los ve el ratero... O el criminal, pues que vayan a tener consecuencias por haberlo condenado. Que claro, en Estados Unidos llega a pasar, ¿no? Pero pues, el sistema tiende a funcionar, vamos a decirlo, como 70-30, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no hay tanto miedo de eso todos los días. Pero aquí en México, lo más probable es que se va a salir el ratero, pues te va a ir a chingar. Y tienen miedo. Y es infundado. El punto mejor dicho que es fundado. No mames, qué triste, güey. Horrores reales se va a llamar este podcast, ¿no? Te digo que ya cuando creces, güey, la pinche realidad supera tus pendejadas, güey. Cabras hasta un lado. Sí, güey, o sea, la puta realidad, güey. Sí, está de la vil verga. Y para terminar con el mismo comentario, y dice, y bueno, una noche nos estaba persiguiendo un vato vestido de negro. Y no lo alcanzábamos a distinguir y maté a un cabrón. Y huimos, pero pues ya no pasó a más, ¿no? Fer Díaz de León dice, como diría el Chitiba, a mí me dan miedo los papeles con caca. Ay, no más. Así dijo el güey. Y eso fue todo lo que dijo. Eso fue todo lo que dijo. Kurohige Ditich nos dice, comentario corto, y escribió un mamotreto así bien choncho. Dice, yo vivo con mi familia. Qué miedo. ¿Y cuántos años tienes, güey? Y un día que regresé de trabajar 18 horas seguidas... Ay, me recosté en mi cama y me dormí. Chan, chan, chan, chan. Horas pasaron. Y después de 4 horas de dormir, me despertó el ruido que venía de mi puesta, viendo una persona que medía más de 2 metros de alto y muy robusto, cerrando la puerta de mi cuarto y apagando la luz. ¡Ah, su puta madre! Se me puso la piel chinita. En ese momento lo violaron. Solo lo vi y no me importó pensando que era un miembro de mi familia. El día siguiente desperté y me puse a pensar que nadie tenía esa estatura y recordé que la persona que cerró mi puerta era completamente de color negro, como si fuera una sombra grande, alta y negra. ¡Ah, su puta madre! ¿Qué pasó? Ya, nada más. ¿Se le subió el muerto? Yo creo, es todo lo que dice el comentario. No dice nada más. Te deja en suspenso, güey. Sí, ahí se quedó en el pinche comentario. Eso fue hace 2 minutos. 20 minutos después nos llama. Dice que se llama Jorge. Qué mal pedo, ¿no? A ver, ese es el de Higge de Teach. A ver, es que luego aquí lo estoy moviendo y algunos como que me los cambia de lugar el podcast, ¿no? El podcast, el Facebook. Pero bueno, a ver, aquí hay otro, ¿no? De Marcos Martínez. Que dice, acá el Hillbot Prime. Hace rato era el Hillbot Omega. Con la siguiente historia del ñaca ñaca. Recuerdo una pinche vez donde soñé que 4 sombras me levantaban de la cama, así como muerto. Y se abría la puerta y el cielo estaba rojo. Ay, güey, como chingados vio que el cielo estaba rojo. Bien loco, ¿no? Yo quería gritar y nada. No me podía mover. Desperté gritando, váyanse a la verga, putos. ¿Así? Así despertó gritando, váyanse a la verga, putos. ¡Qué cabrón! Es barrio. Sí, a huevo, Te parece el pinche total y dices, vete a la verga, hijo de puta madre. A ver, Alberto Monjarash Ábalos nos dice, fuera del tema, entonces no lo leemos, a la verga. Siguiente, no dice... ¿Qué número de podcast es Cosas que dan miedo? 1, para poder escucharlo. Y miedo a los extraterrestres desde la película Señales. Un saludo para todos. Yo te entiendo, mi hermano. A mí también me dan un chingo de miedo esas pendejadas. No mames, puta, güey. No me acuerdo. O sea, hace un chingo de temporadas de Cosas que dan miedo. ¿Te acuerdas, Pichograf? Tú que todo lo sabes. No, la verdad no me acuerdo. Creo que es de ser segunda o tercera temporada, ¿no? No, o sea, estamos hablando de... A ver, déjame 6 años. Lo he estado escuchando seguido el... ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Podcast? No, la Logan, ¿no? La Logan por ahí lo tiene, él es fan. Entonces igual y si entonces le... Entonces capaz que sí está en el blog. Capaz. Bueno, eso dijo Alberto Monjarás Ábalos. Ahorita te decimos, aguanta. Luego, Alba Mendoza nos dice, cuando no te baja, eso sí que da miedo. Ay, chica, ¿no que eras lesbiana, morra? Es bisexual. Ay, perdón. Sí, claro. Así de pues, no mames, a menos que se meta. Ahí está Saga Podcast temporada 5, episodio 2, Cosas que dan miedo. Y también está Saga Podcast temporada 11, capítulo 1, Juegos que dan miedo. Los demás. De videojuego, ¿no? Ah, de videojuegos, sí. Ah, mira, qué buen pedo. A huevo. Entonces sí, sí está ese podcast. Sí están todos. Temporada 5, capítulo 2. A huevo. Yo tengo una. De 2011. Antes de que leemos, aquí hay otro comentario, ¿no? Ajá. A ver, pinche necrobas. Este sí es verdadero. No, bueno, esto hasta no. Hasta les voy a apagar la luz. Puto. Hasta les voy a apagar la luz. Chingues, man. ¡Ah, la verga! Bueno, una vez, güey, antes de que yo me fuera a vivir con mi salario. Ajá. No sé qué se siente. No, antes de que yo me fuera a vivir con mi salario. Bueno, eso sí. Ajá, sí, más o menos. El chiste es que me comentó ella. Esto no me pasó a mí. Antes, ¿cómo sabes que es de verdad? Me comentó ella que que estaba jetona en su casa y de pronto empezó a soñar con su jefa. Ajá. Y que le decía ya despiértate, ¿no? Ya levántate. Mejor si prendo la luz, ya me dio miedo. Y y el típico de mis alarmas como de ahorita, un momento, ¿no? 5 minutos más. Ajá, que ya te despiertes, ya. Si no te va a agarrar. Y de pronto sintió que le soplaron la cara y se levantó en chinga. Pues dice, ¿qué pedo, no? Ajá. Obviamente mis alarmas estaba solo en su casa en ese momento. Uh-huh. Ajá. Y dice que se sacó bien de pinche onda todo ese día. No, pues sí. Ajá. Eso pasó. Qué mal pedo. Cosas que dan miedo. Bien cabrón. Y también en una ocasión estábamos jetones, mi alarma y yo. Ajá. Y de pronto se empezaron a escuchar. De cuenta que en el cuarto está la cama. Ajá. Y en ese momento teníamos unas como de estos, repisas de metal. Ajá. Que luego usan como... que tú las armas como a tu antojo. Que son para... para calvar la ropa. O poner los zapatos, cosas así, ¿no? Y tú las vas armando a tu antojo dependiendo del espacio como lo tengas, ¿no? Ajá. Entonces, yo ahí sí ya me acababa de mudar. Y y estaban las cajas de mi ropa. Está ahí en el cuarto porque no cabía todavía. No habíamos comprado el nuevo closet que compramos. Y entonces todo estaba en cajas, ¿no? Y de pronto se empezó a oír ruidos dentro del... bueno, así como por las cajas. Y dices... yo lo primero que pensé fue... una pinche rata. Ajá, puta madre, ya se metió un ratón, ¿no? De huevo. Ajá, y le digo, despiértate. ¿Qué? Güey, oye eso. O sea, chinga. Digo, güey, pues había metido un puto ratón, ¿no? Pues ya cierro la puerta del cuarto. Y empiezo a mover las pinches cajas, ¿no? Nada, güey, o sea, nada. O sea, que dices, bueno, las pinches voy a patear para que a ver si sale un puto ratón o qué pedo, ¿no? Nada, güey. Dices, ya con el pinche sueño, dije, ¿qué se pone este chingados andando? O luego ya ves que se quedan pinches quietos, ¿no? Y ya, ya. Son hijos de la chingada. Ajá. Dices, bueno, ya vamos a dormir, ¿no? Que mañana hay que pinches trabajar, güey. Así fueron tres pinches noches, güey, hasta que dije, ya llegó el fin de semana. Dije, ya la verga, ¿no? Ya maté. Mañana no tengo que trabajar, vete a la chingada. Güey, saqué todo, güey, todo. Y nada. Y hasta ella dijo, no, pues hacer un pinche grillo, luego hacen un chingo de ruido. Digo, sí, güey, pero esos normalmente, hacen cri, cri, cri, ¿no? Y cuando no hacen eso, sí se mueven, pero pues no mames, esto sonaba así grande, ¿no? Saqué todo y... Nada. Y normal, y es muy común que en la esquina de ese cuarto, que está pegada hacia un lote baldío, siempre suene como si estuvieran golpeando la pared. Es bien pinche común, güey. De seguro ahí es uno de las fosas comunes, güey. No mames, qué pedo. Yo hasta el momento pues, sigo pensando que es más ser, güey. Pinche animal o algo, güey. Ya de pronto, por cierto, ya nunca se volvió a escuchar el pinche ruido en las cajas, pero... pero lo de la pared sí es bien pinche común. Vas a seguir. Órale. Son los vecinos. No, porque es del lado del otro baldío. Son los vecinos. Bueno, igual es un perro rascándoselo. No, porque la perra, que normalmente es la que anda en la calle, ajá, a esa hora está encerrada. Ajá. Uh-huh. Entonces no puede ser, bueno, pinche perro callejero, no sé. No, porque en esa cuadra solo está esa perra, no deja de entrar. ¡Oh, chica! Solo pones excusas. ¿Quieres que sea fantasma? Es que es la perra alfa de la calle. ¿A huevo quiere que sea fantasma? Sobrenatural, chingada madre. Es que es la perra alfa de la calle, güey. Cuando hay una perra alfa, normalmente los otros perros no se meten. Perra alfa. Ajá. Muy bien. Mames, cabrón. Algo que pinches averiguaré qué putas es, ¿no? Hay una puerta a otro mundo ahí, ¿no? Nah, pues es que también digo, ay, no mames. O sea, pinche lote baldío está lleno de hierba. No voy a meter, güey. No sé qué me voy a pinches picar, ¿no? Es cuando empiezas a podar todo el pinche lote baldío, güey. Ah, No mames. Y encuentras una fosa común. Bueno, a ver. A ver, aquí hay uno de hace un rato que no había leído porque les digo como que me los cambio aquí el Facebook. Y es de Víctor Pérez Pérez. Ah, a ver. Víctor Pérez Pérez nos dice: a mí no me ha pasado nada sobrenatural. A la verga, siguiente capítulo. Bueno, pero al amigo de un cuate sí. Al primo de una... le dio hemorroides, ¿no? Ay, pendejo, mi mano. Qué mal pedo, ¿no? Dice: pero al amigo de un cuate sí. Me dijo una vez mi cuate que más morro estaba en su casa de su cuate, donde precisamente decía que pasaban cosas raras. Me gustaban los gays. Se oían las puertas que se cerraban y se abrían. Su amigo fue al baño en la parte de arriba de su casa y escuchó ruidos raros en una ocasión. El amigo fue a ver y por alguna extraña razón empezó a tomar fotos con una cámara que todavía era de rollo. Tiempo después, cuando reveló el rollo, entre las fotos a lo pendejo que tomó, en una foto que tomó abajo de la cama de ese cuarto, se podía ver a un niño pequeño medio borroso sonriendo. Sácate a la chingada. Verga, pasa la foto para la maldad. Sí, no le va a poner, le va a poner, y no tienes la foto. No, porque es una leyenda. Ah, y ahorita se vuelve mito. Mito. No manches, me estaba acordando ahorita que estaban pensando de fotos donde aparecen fantasmas. ¿Te acuerdas, Pitch Graf? Ajá. Hace un chingo de años, cuando estábamos todavía en la primaria, hace un chingo de años, ajá, que en alguna ocasión tu grupo, no sé por qué, se fue a una excursión a un pinche museo o algo. Y me acuerdo que tomaron fotos y se hizo medio famosa que en una foto se veía como la silueta de una persona. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Yo me acuerdo que fue muy sonado. Que tomaron fotos para un periódico mural o algo así. Y en una foto se ve como una persona ahí en el museo. Estaba oscuro, tomaron la foto como con flash y pues se veía una persona ahí. Y decían, no mames, hay una pinche persona ahí en la foto, ¿no? ¿Qué pedo? Así bien raro. Ay, sí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Qué raro. Bueno, pues qué miedo, Víctor Pérez Pérez, que nos contó una historia macabrona. Está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Estoy viendo que si no me falta alguna otra historia, aquí tengo una nueva hasta arriba, ahorita la leo. Pero por lo mientras, no, ahorita son las que van, ¿no? A ver, Alberto David Maza nos cuenta una historia macabra. Macabra. Y dice, durante mi vida he tenido un sueño recurrente. Lo he tenido unas 8 o 9 veces. Y no, es pues el sí. mismo, y es el mismo lugar, pero más grande. Una casa que la mitad es normal y la otra mitad está prohibida. Por alguna razón siempre entro a esa zona y siempre o me topo con un fantasma o lo que sea. La diferencia es que de niño era una casa chica y la última vez que la soñé ya era una mansión. Y como crece la casa, también crece proporcionalmente su parte embrujada, como si se construyera poco a poco. A ver cómo es la próxima vez que la vuelvo a soñar. ¡Verga! Cabrón. Mames, pinches sueños macabros. ¿No será que quiere una casa? Quiere una casa cada vez más grande, ¿no? ¿Como la de los Winchester? Sí, sí, sí. Ah, la mansión Winchester, sí, sí, sí. Una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Es una canción de los Vacilos. Está bien. Pasemos al otro. ¿De quién es, güey? Los Vacilos, un grupo colombiano que ya no existe. Ah, órale. Bueno, es cierto, el Necro menciona con toda propiedad la casa Winchester. ¿Qué es esa? La casa Winchester es la casa precisamente de la familia Winchester, que son los que hacían armas en la época de del viejo este. Del viejo este, pues, ajá, en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de la... la escopeta, ¿no? Como escopeta que es... Ajá, la Winchester, pero esa es inglesa, ¿no? No, son gringas. Ajá, entonces básicamente era la familia con la empresa de armas más grande en Estados Unidos. O sea, rica que su puta madre. Ajá. No me acuerdo. Ya sé de esa casa, es la que nunca dejaron de construir. La que no se podía dejar de construir porque supone que tenía una maldición, ¿no? La familia... que creía que la estaban persiguiendo, ¿no? Y por eso que la muerte la estaba buscando y que mientras su casa se siguiera construyendo nunca lo iba a alcanzar la muerte. Exactamente. Esa salía Ridley's, aunque usted no lo cree. Ajá. Ya mencionaron. ¿Qué tipo de publicación? ¿Qué fue de Ridley's? No sé. O sea, a pesar de que aún está, no sé si aún existe el museo, en la Ciudad de México había un museo de ese. Ya murió. ¿Sí? No sé. Bueno, quién sabe, la verdad no sé si aún se publique el Ridley's Believe It or Not. El Museo de la Ciudad de México todavía está activo. Pero pues también hoy en día hay blockbusters activos, güey. No, nada más uno, ¿no? Se supone. Bueno, uno así llamativo, ¿no? O sea que. Pero pues a ver, ¿qué más mandan? Qué miedo. Pues ahorita nadie ha puesto más comentarios, han sido bastantitos, pero no nos han contado. Más historias macabras. No, esas son las historias macabras de esa noche. O más bien de esta noche. Qué macabro. Ya valió verga. No, pues ahorita ya no han publicado historias. ¿Qué puede escuchar, culero? No, pero sí nos pasaron un buen de historias macabras. No, porque llegamos casi a casi la hora y media. ¿En serio? ¡A huevo! ¿Qué? Son la pura pinche onda estos güeyes. Está chido el podcast. Está muy cagado. Entonces sí. Yo creo que ya con eso cerramos por hoy. ¿Nadie tiene alguna experiencia sobrenatural reciente? No me acuerdo haber tenido así una experiencia. ¿Nunca te han espantado en tu casa? ¿Cómo no? ¿Tuviste ahorita una? Es la primera vez que te caes. Es la primera vez que me nalgas. ¿Sabes que sí? Ya lo... ¿Qué te está doliendo? Sí, ya. El pinche estirón, güey. Sí, fue el estirón. Y ahorita, ahora sí que como dicen, la adrenalina. Ya bajó, calma, wey. El dolor, pero ya bajó. Sí, ahorita ya sí me estiró. Ya siento. O sea, no soy super hombre. Casi, pero no. Nada, cual. Eso fue sobrenatural. Sobrenatural. ¿Te acuerdas de la casa que estaba bajando de casa de Kung Fu Man, güey? La que estaba de abandonada, ¿no? Abandonada. Que no tenía puerta, güey. Ajá, y sí. Ni ventanas. Ni ventanas, nada. O sea, estaba en obra negra, güey. No tenía vidrios en las ventanas. Sí. Ajá. O sea, estaba en obra negra. Ajá, y que decíamos, que una vez el... ¿Quién le agarró la mano al Churro Master y se la metió, güey? Y se quedó bien blanco el Churro Master, güey. Ya sea el pinche Daniel o el Kung Fu Man. No, el Kung Fu Man no, porque veníamos de casa de Kung Fu Man bajando, entonces él se quedaba en su casa. Es que los pasaditos era el pinche Daniel, ¿no? O el... No, ¿el Camote Esperante? No. O no, el Efren. Nah, ese güey. ¿No? ¿No se pasaba de madres con esos desmadres? No. Fue muy cagado. Pues sí, daba miedo, así como de... No porque dijeras, uy, pinche monstruo, sino de no mames, pinche paco. O el pinche, Chucho, güey. Puede ser. Sí, ¿eh? Chucho Mesías. Ajá, el Chucho el Mesías. Chon, chon, chon. No mames. Sí, güey, sí se espantó a madres esa vez, güey. Ay, ay, ay. No, porque hasta estábamos diciendo, ¿verdad? Que cuánto íbamos a... Que íbamos a juntar, güey, dinero. Y el que metiera la mano, güey, se iba a quedar con el dinero. Que tantas mamadas, güey. Ay. Es que sí, estaba creepy, güey. Estaba creepy. No, sí, sí. Bueno, quién sabe ahorita, güey, si todavía existe esa mamá. Quién sabe, ya te casi años. Sí, güey. Pues había aquí en el pueblo bicicletero. Bueno, ya más bien es el pueblo anexo al bicicletero. Ajá. Allá por donde está la universidad. Ajá. Por la parte de atrás ya ves que está el fraccionamiento este donde vive, por donde vive McMaster, este mío. Bueno, la... Sí, las villas del... Villas del Álamo, ajá. Bueno, ahí hay una, casa, casi en la primera sección. En la primera sección, más bien dicho, hay una casa que duró abandonada durante un chingo de años. Y y esa casa tenía un auto adentro. Uh-huh. E incluso, decían que se supone que todos los muebles estaban todavía dentro de la casa. Pero la casa estaba cerrada. Y de vez en cuando se veía diferentes luces prendidas. ¡Ay, ajá, pendejo! Exacto, entonces, pero los vecinos no decían así como de, ah, bueno, pues se metieron arrendatarios a ver qué, a limpiar o a sacar o alguna mamada, ¿no? Ajá. O veías que hubiera gente afuera y que vieras que ya se habían metido, a... robar o algo. Pues no tanto a robar, sino como a decir, ah, sí, ahorita vinieron los pinches dueños, o sea, sí, la casa está abandonada, pero vinieron los pinches dueños a darle una vuelta. No, nada, o sea, siempre estaba igual de cerrada, hasta el pinche candado ya estaba bien oxidado y la verga, güey, y se habían así luces luego prendidas en otros lados. Yo siempre le dije de tono de broma a Misa Alarma, un día nos metemos, ¿no? Y a Misa Alarma, pues, un pinche cobarde, dijo, no estás, pero que rebotas de pendejo, ¿no? Aunque métete tú, pendejo. Aunque ahí más bien el pinche miedo era decir, güey, pues no mames, qué puto vago se metió, ¿no? Igual, lo más probable, ¿no? Ajá, pero también dices, bueno, güey, si se metiera un pinche vago, pues mínimo tenías que se había forzada la pinche puerta o con pinche ventana rota o la chingada, ¿no? Uh-huh. Y se supone que por la parte de atrás de esa casa, pues está otra casa. Uh-huh. Ajá. O sea, que dijeras, ay, bueno, sí se brincó por atrás, ¿no? Así como, por ejemplo, aquí en la Baticueva, que dices, ah, bueno, si se brincan, pues, uh-huh, pues entran, ¿no? Pues, por el patio, pero pues allá no, porque realmente... de otra casa. Ajá, no se puede. Ajá, entonces quién sabe, ya últimamente, a últimas fechas, la última vez que pasamos mi alarma y yo, ahora sí ya estaba abierta la casa, y así se veía que se había metido gente, que ya la habían tomado. Ya la estaban arreglando. Arreglando y eso, no sé si la vendieron, no sé si el gobierno dijo, ya la verga, esto está abandonado y ya me la puedo quedar, no sé. Capaz. Ajá, ¿no? Pero ya, ahora sí ya se veía que ya la estaban agarrando para ellos. Queriendo ocupar. Ajá. Qué raro que sea tu señora tan miedosa, si le gusta todo este pedo acá de los sobrenatural. Es bien pinche cobarde. Y wey, aparte, la neta, su casa a mí se me hace bien pinche creepy, ¿Dónde vivimos? Donde viven. A mí se me hace súper pinche creepy, no mames. Sobre todo porque como que se ve en obra negra, güey. Sí, aparte sí. Un poquito. Y luego ya ves que de repente deja crecer su pasto. Ay, no, ya no lo dejo, güey. Sí. Es cuando se ve más. Ajá. Porque como está así bien pinche crecido, güey. Sí, sí, sí. No mames, está abandonado. No mames, tiene luces, güey. No mames, ya vi pasar a alguien. Exacto. Y aparte como siento que le faltan foquitos. Siempre está como medio oscuro. Y digo, no mames. No, y luego se oyen pinches ruidos extraños, güey. Sobre todo la pinche noche, calle, güey. En las noches se oye... Está bien pinche, se ve un pendejo. Y dicen, esa llorona. Está queriendo llevar un güey. No, sí, la neta sí, o sea, si vienes de afuera, dices, ¿qué pedo con esa casa? Sobre todo por las casas que están al lado, güey. Bueno, de enfrente y al lado. Ajá. Uh-huh. Sí. Pero sí, pues, te digo, mi señora sí es bien pinche... Rajona, güey. O sea, sí se pone a ver películas de terror, sí se pone a escuchar podcast de terror, o estos videos de historias de terror. ¿Creepypastas? Creepypastas, o historias de terror, ¿no? De que luego, esta historia me la mandó Joselito Pérez, ¿no? De Oaxaca, ¿no? Ya, una pinche historia de terror, ¿no? Más o menos como lo que hicimos en este pinche podcast. pero bien hecho. No mames, nos quedó bien chingón. Pero bien chingón. Pero luego anda teniendo un chingo de pesadillas, güey. Y lo peor es que mi señora sí es de esas que cuando tienen pesadillas putas grita, güey. Entonces, no mames, estoy dormido. Pon unos putazos, güey. Cállese, hija de la chingada. Déjame dormir. No mames, qué macabrón estuvo. Bien, cállate, entonces... el otro día se le metió un pinche putazo con el codo, güey. Obviamente dormido, güey. Me pinche volteé, verga, güey. Le metiste un putazo. Y ella, los putazos que te metió. No, y luego ella me amenazó y eso me dio un chico de miedo. Y ahora ya duermo como pinche féretro, güey. Sí, güey, me amarro los brazos, güey. No mames. Donde me quede marcada la cara vas a valer verga. Y eso da un chingo de miedo, güey. Sí, no mames. Muy bien, eso ya. Pues ya, no, ya no. Estaba esperando aquí en el. No, ya no esperes. En el Catelibros, pero ya nadie compartió más historias de terror. Entonces, eso fue todo en el Saga Podcast de esta semana. No olviden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Estamos en el iTunes. Nos pueden dejar sus comentarios y decir que somos un podcast chingón. Estamos en. Aunque no lo seamos. Sí, aunque no lo sabemos. Estamos en iVoox, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram como Saga Podcast. O sea, hacen la página diagonal Saga Podcast y ahí estamos, chingue su madre. Nos encuentran bien, papita. En Patreon también estamos ahí donde nos pueden donar y ser parte de nuestros patroncitos. Nuestros patroncitos que nos apoyan cada mes con dinero de sus bolsillos que tanto apreciamos. Aquí están nuestros patroncitos de este mes, siguen siendo Gris. Ernesto Poblete, Davenks, Abdiel Lugo, el Príncipe de los Monstruos, el Lord Comandante, Spam Viral y Van Fanel Cesar. Estos señores son los que pagan porque ustedes puedan escuchar este podcast, porque ustedes no se unen. Si juntamos, porque sigamos haciendo pura mierda. Si empezamos a juntar 9,000 pesos al mes, hacemos que el Necro ya trabaje de tiempo completo aquí. Chingue su madre. A huevo. Digan que digan, y ustedes dirán, ¿creen que el Necro se desafanaría por 9,000 pinches pesos al mes? Sí, sí lo hace, chingada. Es bien puta. Sin pedos. Sin pedos, cabrón. No se crean. Hasta. Feliz de la vida, con tal de no salir de su casa, güey. Güey, con tal de ya estar trabajando para otro pendejo, güey. Entonces ustedes digan, güey, digan. Quiero ser mi pendejo. ¿Quién quiere ser mi pendejo? Pues seamos... No llevamos ni la novena, no llevamos ni la decimoquinta parte como para poder hacer que el Necro salga de la chamba. Pero pues ahí si lo intentan, pues ahí apoyando. Ya casi ahorita en noviembre vamos por la consola. La reclamación, cabrón. Ya por fin se nos va a hacer después de 15 temporadas. Vamos a acabar la consola. 15 temporadas, no que iba a la décima, güey. Ah, no. Van los 10 años, pues van 15 temporadas. Ah, güey. A huevo. No, entonces, pues, ustedes ya dicen, ya vamos, vamos a intentar subir más videos en YouTube. No olviden que ahorita estamos Coscopía durante el mes de octubre. La maldad se puso las pilas, a pesar de que en Patreon yo ya había dicho un día antes, no va a haber monstroscopía. A los 20 minutos me escriben en el WhatsApp, güey, sí voy a hacer monstroscopía y tengo que poner otro post en el Patreon. Los engañé, puto. La cagué en el post anterior. Dicen, sí va a haber monstroscopía, sí, güey, sí va a haber, pero ya la cagué, ni modo que edite el post. Ya. La cagaste, güey. Acá ya estaban todos los Patreons. Ah. La cagaste, y a los 20 minutos estoy, sí, la cagué, sí, iba a ver, y hasta puse la foto de cómo me escribió la maldad en el WhatsApp. Güey, sí voy a hacer monstroscopía. ¡Chingada madre! Me dije, qué pendejo estás. Sí, tú, cabrón. Dije, ya, chinguen su madre, sí hago. Sí hago, lo que se me salga del culo. Vamos a tener monstroscopía. Entonces no olviden, entonces esto es todo en el Saga Podcast esta semana. A chingada madre a todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.